Buenas tardes. Estás escuchando Radio Malva y esto es ¡Patada al listón! Listón es el estado de perplejidad y alegría que produce la caída al vacío de las más altas perspectivas tramadas en momentos de júbilo. Esas somos nosotras. Acompañadnos. Hoy orbitaremos la luna, alunizaremos y también alucinaremos con las hijas de Hécate, que nos llevarán musicalmente al astro soñado. Esta semana hemos visto a una luna que abraza, una luna que fue acosada por gentuza solamente por dar su apoyo esporádico a un chico migrante, como hacen tantísimas personas, trabajadoras de ONGs, funcionarias del Estado o solo vecinas del lugar. Luna tuvo un gesto digno, no especialmente reseñable. Únicamente abrazó y dio de beber a un chico anónimo que logró sobrevivir de morir ahogado. Por cierto, del que no sabemos ni su nombre, porque no le importa el Estado español, ya que ipso facto este chico fue devuelto en caliente por ilegal. Aclaro, no ilegal de los ilegales como Jorge Ilegal, que sí tiene nombre, sino ilegal de desautorizado, de no tener la categoría de persona en el Estado español. La misma semana que hacemos miles de devoluciones en caliente a casco porro, nuestro gobierno también bloquea la ley trans que parecía apoyar hace muy pocos años. Muy socialista, ¿verdad? Sabrás que aquí se nos ha antojado que va muy bien una poesía para si cubrimos la vertiente poética de la luna y nos la quitamos ya de encima, ¿no? Con unos versos de Gloria Fuertes. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Y por hoy ya no habrá más poesía de ninguna manera, lo juramos por Duchamp. Y aquí estoy, nadie me puede parar. Diosa madre, yo te quiero cantar, hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate. Y mira, mira, mira, que tú lo puedes cambiar, sí, si está en tu mente. Tú lo puedes transformar, hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate. Soy gran espíritu, soy gran espíritu. Hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate. Hécate, no está como ninguna. Baja la escalera, superas todas a una. Hijas de Hécate, hijas de Hécate, hijas de Hécate. Bueno, estamos escuchando a las hijas de Hécate. Ellas son Minerva, Mila y Ana, tres artistazas de aquí del Cabañal. Hoy han venido a Patada al Listón a presentarnos su grupo, sus temas, a contarnos un montón de cosas de la luna. Hola, bonitas. ¿Nos contáis cómo os conocisteis? Fue amor a primera vista. Algo energético, algo magnético, algo eléctrico. Quizás fuimos hermanas en otras vidas. Mucha conexión. Sí, parecíamos trillizas. Que sí, que tenéis un puntazo las tres, de verdad, sí. Y bueno, formamos un grupo de musicoterapia y aquí en el Cabañal, y a raíz de eso pues empezó el grupo. Teníamos mucha conexión, tocábamos y nos decían como que levitábamos, ¿sabes? Yo creo que fui también a alguna de estas sesiones de musicoterapia, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que creo que no coincidí con vosotras. Bueno, y Cordelia también. Cordelia es que no quiere hablar, pero me ha tocado el brazo de yo también fui. Pues sí. Fuimos con los perritos y fue muy chulo, porque fue un evento muy guay en pleno confinamiento. Pues a raíz de estos encuentros surge la necesidad entre las tres de pasar del grupo a la intimidad. Una intimidad como de Trinidad. Que de ahí es donde viene la conjunción del tres, que son las hijas de Hécate, que son la triple diosa, la doncella, la madre y la anciana, un poco las tres diosas que... Las tres caras de la diosa. Nos representan. Vale, o sea, Hécate tiene tres caras. Sí, tres caras. Qué guay. Realmente son tres caras porque una no se ve, que es la oscuridad, que es un poco como el simbolismo de las cuatro lunas y la luna nueva que no se ve. Sin esa oscuridad no pueden lucir las otras tres lunas, ¿sabes? Claro. Surge también la necesidad de encontrarnos semanalmente y compartir los sentires. Surge el deseo de compartir la alegría y de alguna forma entregar nuestro corazón en cada encuentro. Nuestro cante se inspira en lo hondo, en lo profundo, en los duelos, las tristezas y también las alegrías que nos trae la vida. Alguna pincelada flamenca aparece quizás por las raíces sevillanas de las dos hermanas gemelas, sí, ya que su madre es originaria de Écija. La sartén de Andalucía, yole. Claro que tenéis un montón de salero. Y vale, me has explicado ya un poco la historia que tenéis detrás del origen de Caté y cómo os inspiráis. Pues la inspiración nace de la improvisación, o sea, somos muy improvisadoras y de las improvisaciones hemos ido puliendo y han ido saliendo temitas, sí. Nos inspiramos mucho en la luna, la mujer salvaje. En la música para sanar, ¿sabes? Para sanarse, vale, por dentro. Vale, o sea que sí que creéis que la música sana también. Sí, por supuesto. Bueno. A mí me ha sanado, vaya. O sea, pero cantándola, o sea, ejerciéndola, claro, o escuchándola. O tocándola o... O bailando incluso. Claro, también. Bailándola, exacto. O sí. Pintando un cuadro mientras está sonando. Sí, sí, la verdad. En todas sus formas. Sí. Este refrán que dicen de el que canta su mal espanta, vaya, pues va mucho más allá, claro, sino que te cura un poquito por dentro. El canto da al cuerpo vibraciones que aumentan nuestra vitalidad. Y además que está comprobado, ¿no? Que el canto mejora la circulación sanguínea, favorece los ganglios linfáticos y aumenta la inmunidad en todo el cuerpo, ¿no? Protege de los resfriados, relaja el corazón, reduce la tensión, mejora la afluencia de sangre a la cabeza, rejuvenece el cuerpo y rejuvenece la piel. Es muy útil también para las enfermedades pulmonares, porque promueve el desarrollo del pecho junto con las respiraciones adecuadas, ¿no? Claro. Y bueno, pues... Luego me gustaría también hablar de la relación que hay entre las cuerdas vocales y el aparato fonador, que tienen una relación profunda con nuestro útero para las mujeres, ¿no? Los órganos sexuales femeninos y la energía sexual creativa nos hablan de crear, del placer con una misma y el compartirse sexualmente. El ciclo menstrual nos habla de creación y destrucción como parte de la vida. El aparato fonador y el chakra de la laringe se unen con un punto muy importante situado en la garganta y el corazón, llamado el asiento del alma, el cual une nuestra voz con nuestra misión de vida. Aquí es donde nuestro útero, como centro creativo, nos ayuda a la realización de esta. Una garganta distendida y libre hace un útero distendido y libre. La armonía es un centro energético un centro energético repercute directamente en el otro. Por eso es importante relajar, distender y armonizar. Darle movimiento a la matriz, placer y amorosidad. Cantar, sí, sonar, retornar al placer de la laringe y la voz sin buscar resultados estéticos. Sonar por sonar, sonar para mover la energía. ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo! ¡Que viva el útero! ¡Que viva el útero suelto! Sí, el útero suelto y ejercitado, sí. Y bien cantado y conectado, pero yo me he quedado muerta. Bueno, yo soy como muy profana de todas estas cosas, pero que el útero y la voz o el aparato fonador que estén vinculados son canales de poder. Me parece muy guay. De hecho, es muy... Las cuerdas vocales de la laringe tienen mucha relación con la musculatura también del útero. Entonces, sí, claro, están conectados. Si tú trabajas la garganta, trabajas también tu útero, ¿no? Qué guay. Oye, ¿os parece ya mover un poco los úteros? Que nos cantéis una canción. Pues vámonos, claro, vámonos. Sí. Un directito. Vale. Estoy listo, es que. Sí. Vámonos. Vamos allá. Dale, nena, que nos vamos. Y con conjura de colores. Son las sacerdotisas que vienen con bendiciones. Dame tus hechizos de colores. Dame tus hechizos de colores. Quiero ser tu emperatriz y tú mi mago. Que si te miro te deshago. Que si te miro te deshago. Dame tu mano, la voy a leer. Leo tu alma, tus ojos también. Le, le, le, le, le, le, la. Le, le, le, le, le, le, le, la. La hechicera, la papisa, soy la que vive de risa. Voy sin prisa por el viento, siempre estoy en movimiento. Y a veces me siento gitana del viento, voy con mi varita y mi juramento. Le, le, le, le. Le, le, le, la. Le, le, le, le, le, la. Vuelo arriba, vuelo abajo con mi escoba y mi varita. Yo decreto la armonía y la abundancia en tu vida. Amar, amar el mar. Sabes amar, amar el mar. Sabes amar, amar el mar. Tan salada, tan sirena, perla no traya sin pena. Tan salada, tan morena, perla no traya sin pena. Soy la hechicera, soy la papisa, la emperatriz, la sacerdotisa. Tan morena, perla no traya sin pena. Tan salada, tan morena, perla no traya sin pena. Tan salada, tan morena, perla no traya sin pena. ¡Ole! Ahora he saturado yo, ¿ves? Cuidando de no saturar y al final tengo que hacerlo yo. ¡Guau, qué guay! Los úteros, este, los tenemos rejuvenecidos, ¿eh? Después de sí, sí, sí. Y... ¡Ay, que me he puesto muy nerviosa! Ya no sé qué cantaros. Bueno, ahora es como que apetece mucho ir a un concierto vuestro. Creo que lo que habíamos comentado que hablaríamos me lo estoy saltando todo por los aires, el orden, ¿verdad? Sí, sí. El próximo concierto. Claro. Pero bueno, ya que lo dices. El viernes 4 de junio, de 8 a 9 y media, tenemos una actuación con exposición porque también exponemos. Pintamos, hacemos escultura. Y bueno, habrá picoteo y brindaremos. Será en la avenida Pérez Galdós, número 52, en la asociación Ananda Maitreya. Bueno, esta asociación, aparte de eventos, ofrece talleres y terapias alternativas. Además, han creado un refugio para mujeres de la calle. Ah, qué guay. Y sí, está muy guay. La verdad que se lo están currando un montón. Y bueno, y la aportación será de 5 euritos para la asociación. Muy bien. Y bueno, ahí os esperamos. Que pues nada. Ahí estaremos, pero ya lo iremos recordando, este próximo concierto. ¿Qué día has dicho que era exactamente? El día 4 de junio. 4 de junio, venga, a ver si me acuerdo luego. Para queda poquito ya, ¿eh? Vale. ¿Y qué otra cosa habíamos quedado que os preguntaba o queríais contar? La mujer salvaje, podemos cantar. Ah, de cantar. Cantar. Vale, lo que queráis. ¿Queréis contar? Es que yo, bueno, estamos flipando con lo que cantáis. ¿Os va bien otra ahora? Sí, claro. Vale. Ahora vamos a llamar ahí a despertar a la mujer salvaje que todas llevamos dentro, que es tan importante. Vale. Vamos a invocar a las salvajes. Venga. Todas las mujeres salvajes arriba, aullando. Soy una mujer salvaje. Soy una mujer salvaje. La que corre, la que ríe, la que juega, sí, la madre de los tiempos, del día y de la noche. Yo no soy de azúcar, y yo no soy de azúcar, soy una mujer lunar, una mujer lunar. En mi cuerpo albergo un templo, una nave espacial. La mujer salvaje, la que corre, la que ríe, la que juega, sí, la madre de los tiempos, del día y de la noche. Yo no soy de azúcar, y yo no soy de azúcar. Voy a pensar en mí, en mí, en mí. Voy a apartar el ruido. Voy a prender la luz, la luz, la luz que alumbra en mí. ¡Camino! Solo carne, sangre y hueso soy. Carne y yo, hueso solo soy. Solo carne y hueso soy. Solo carne y hueso soy yo. Voy a pensar en mí, en mí, en mí. Voy a apartar el ruido. Voy a prender la luz, la luz, la luz que alumbra en mí. ¡Camino! Solo carne, sangre y huesos. Carne y huesos, hueso soy. Hueso soy. Hueso soy. Solo carne y huesos. Solo carne, sangre y huesos soy. Solo carne y huesos soy. La mujer salvaje, la que corre, la que ríe, la que juega, sí, la madre de los tiempos, del día y de la noche. Yo no soy de azúcar, y yo no soy de azúcar. Genial. ¡Qué bonito! Pero, a ver, cantáis de una forma que no es normal. Vosotras, quiero decir, yo sé que lleváis como unas semanas o muy poquito tiempo como hijas de Hécate. Y aunque, bueno, yo sé, por ejemplo, Minerva la conocía un poco anteriormente y yo sé que Minerva es muy artista polifacética, sí, bueno, nena. Bueno. ¿Qué pintas? Yo te he visto cantar y bailar. Disfrazarse, cualquier cosa así. Los mejores disfraces de la Malvarrosa, de la cabalgata de la Malvarrosa, siempre son los de Minerva. ¡Qué fuerte! Eso es una gran verdad. Y no son comprados. Doy fe. Y no son comprados. No, no. O sea, doy fe y no era una niña mística, ni católica, ni tomé la comunión. Bueno. Pero si vas a colegio de monjas, que te ha calado. De curas. De curas. Ah, de curas. Con seminaristas de compañeros. Fija, ¿eh? Yo fui a monjas también, pero bueno, luego somos las peores, ¿no? Como las más rebotadas, dicen. Yo creo. Bueno. Y vosotras, bueno, ¿cantabais anteriormente o habéis estado sí, en otros grupos? Sí. Nosotras llevábamos, bueno, cantamos desde hace un montón de años, pues igual desde hace 20 años o así. Un poquito, pero por nuestra cuenta. Estuvimos por Granada, por Andalucía, pues con los músicos que habían por ahí, fusionábamos. Vale, y, o sea, digamos como improvisando con gente, os juntabais sí. y cantabais estilo flamenco o varios estilos. Sí, hemos tocado claro. Porque nos gusta la diversidad musical. Sí. Vale. Nos gusta probar con todo, darle sí. a todo ahí. Claro, y yo sé, creo, no sé si las dos o alguna de las dos, también sois artesanas o hacéis... Las dos, claro, porque yo creo que en Instagram os sigo, o a las dos, sí, o a alguna de las dos. Sí, a artes, bueno, a, no, a la que canta Pinta Cuenta. Sí, claro, exacto, yo, exacto, claro, aprovechar para decir vuestras redes sociales, donde tengáis vuestras, claro. Pues en Facebook Artesana, en Instagram La que canta Pinta Cuenta. Muy bien, muy bien. Y en Etsy tenéis a Minerva Pascual. Claro. Con cuadros y fotografías. Yo ahora mismo no online. Tengo ni Facebook ni Instagram de esto, ¿vale? Bueno, pero a las hijas de Hécate se les puede seguir en Instagram también. Subimos sí, de claro. vez en cuando subimos algún vídeo. Sí, tenemos canal de YouTube. Tenemos hasta TikTok. Tenemos hasta TikTok. Muy bien. Muy bien. Tenemos que darle a eso, ¿eh? Pero sí, sí. Tenemos sí. que darle. Bueno, y en YouTube hay 3 vídeos, ¿no? Sí. sí. Grabados en entornos naturales y tal. Pues mola que crezcan los contenidos, que sigáis subiendo cosas. Pues bueno, ya que te has adelantado a la pregunta fetiche que hacemos a todo el mundo, que es si habéis tomado la comunión y si erais niñas místicas, o sea, si lo hicisteis realmente convencidas a tope o fue más por los regalos y por esta cosa que también tienen los niños a veces de materialismo. Yo no he tomado la comunión. Mi madre me dijo, el día que quieras tomarla me lo dices, y aún está esperando. Sí. Pero sí que es verdad que como iba a un colegio de curas, ahí estaba pues la institución de la iglesia muy presente, íbamos a misa, y yo recuerdo que me molaba mucho la neula, y yo iba a... hacía la cola para comer la neula. Digo, hostia, qué bueno. Yo recuerdo esa anécdota. Ostras, nosotras sí que la tomamos. Sí, tomamos la comunión. Pero yo sí, yo a mí era tema regalos y además me daba una paranoia lo de esto de que no podías mentir. Y claro, yo era, joder, que yo sí que miento, es que voy a mentir, ¿sabes? ¿Qué me va a pasar? Y a confesar con el cura, yo no sabía qué decirle. Yo, o sea, yo fui ahí, yo, pero ¿qué le tengo que decir a este hombre? Ya, sí, sí. Ya, yo me sentía también, yo sí que fui mística y me sentía súper pecadora también. Ay. Y decía, joder, es que salgo de confesarme y en cero coma me he peleado con mi hermano, he hecho... Claro. He metido la pata por todas partes. Decir, es que estoy condenada. Total, sí, yo también me sentí condenada. Total, sí, cuando total. Eres mística, es que es muy, muy difícil, es un nivel muy alto, sí. De los católicos. Sí, sí. Estamos sí. Todas condenadas. Claro. Y luego también otra pregunta chorra que solemos hacer, un poco con intención, para que pues cada uno dice, oye, yo aprovecho y difundo, que lo sepa el mundo. ¿Tenéis novia o novio? Pues la verdad que estamos las tres solteras. Muy bien. Ahora mismo. Solteras y disponibles. En este... Y muy disponibles. Con la bandera verde a tope, yo también. Exacto. Yo también. De hecho, esta pregunta la creé yo con la intención. La creé yo porque dije, esto es un servicio público. Sí. Sí. Sí. Y vamos a poner unas cervezas en la nevera, va. Eso. Ay, sí, qué bueno. Oye, digo... Es que, bueno, son una mina de oro, que no solo cantan genial, sino que tienen una sabiduría lunática, vamos, de largo. Y nos estabais explicando algo de fases lunares. Ay, no me acuerdo. Sí, bueno, de las... de las mujeres, que estamos muy conectadas con el principio femenino y creador de la tierra. Y en nuestros ciclos hormonales encontramos también analogías con las diferentes estaciones de la tierra y las diferentes fases lunares. Es por esto que el influjo de la luna hace mella en nosotras y nos cortamos las puntas del cabello para tenerlo más largo en luna creciente y sembramos en los huertos ideas y proyectos para que todo crezca con más energía. Así pues, hermanas, aprovechemos bien cada fase lunar y tengamos presente que para poder comer del árbol de la vida, nuestra conciencia tiene que impregnar la imaginación para que la luna se llene de bellos sueños, abundantes de amor y sean iluminados por el sol. La imaginación es la luna llena, que es el principio femenino, y la conciencia, el sol, es el principio masculino. Es un poco la integración del principio masculino con el femenino, el yin y el yang, y sobre todo que nuestros sueños sean conscientes y llenos de... que la luna llena nos inspire con conciencia, vaya. Que así sea. Amén. Sí. Y bueno, luego la estrecha relación que tienen la mujer, la luna y los cuatro ciclos que comparten. Y luego me gustaría hablar de la importancia del diagrama lunar, que nos puede ayudar a emplear los dones creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual. El diagrama lunar es el análisis diario de cómo nos sentimos en cada fase. Podemos utilizar una libreta, apuntar nuestros sueños, la fase del ciclo en la que estamos y llegar a un mayor conocimiento de nuestros potenciales. Durante el ciclo, la mujer alberga el misterio de la vida dentro de su cuerpo y podría generar vida y asegurar el futuro de su pueblo. Se podría decir que cada mujer posee los poderes propios del universo, dar vida y sustentar y crear. Y bueno, tenemos cuatro fases, que sería la luna creciente, que por cierto hoy estamos en luna creciente. Hoy es en creciente, ¿no? Hoy estamos en luna creciente y... pues hoy que es luna creciente, pues sería un día súper bueno para sacar proyectos a la luz. Y nada, y luego tenemos la fase de la luna llena, que cuando estamos en luna llena somos pues más maternales, es un amor más profundo, un deseo de compartir. Y es un buen momento también pues para eso, ¿no? Para alimentar nuestros proyectos. Y luego tanto la menguante como la luna nueva son periodos de introspección, de bajar hacia adentro, ¿sabes? De pues momentos muy creativos y de reconocer nuestro propio poder. Y como bueno, de reflexión, ¿no? Digamos que cuando exactamente. Es una nueva como de reflexión. Y entonces genial, porque ahora se está en luna creciente. Y es bueno para dar a conocer proyectos, vamos, genial, ha sido casualidad, ¿no? Causalidad. De hecho, pues, vamos a decir un ritual para ahora que estamos en luna creciente. Sí. Sí, mira, ponemos agua en un vaso, escribimos en una hoja un deseo, lo doblamos y lo echamos dentro del agua. Luego añadimos 3 cucharadas de azúcar y 3 hojas de laurel o cualquier hierbita que sea la que más te guste, ¿no? Pues puedes poner romero, lavanda, lo que tú quieras, ¿vale? Luego lo llevamos fuera a donde veamos la luna, ¿vale? Y le decimos a la luna, luna bonita, cumple mis deseos. Bueno, le decimos lo que queramos, ¿vale? Y se deja ese vaso fuera, que pase la noche bajo la luna. Y luego a esperar que se cumplan los deseos. Vale, y luego con ese contenido no haces nada más ya. Ah, sí, mira, luego ese agua se vierte en las plantas o... te la puedes beber también. Vale. Agua de luna. Vale, la filtras sí. Hombre, yo creo que bebérsela no, porque... Yo he bebido agua de luna y sigo viva. No, por el azúcar. Sí. Igual te da una hipoglucemia. ¡Una hipoglucemia! Una sobredosis de luna. Sí. Un poquito de música. Vale, pues no sé, contarnos más cosas. Contarnos, cantarnos lo que... Pues tenemos aquí una kalimba. Que no es de fumar, ¿eh? Es africano, este instrumento es africano y lo incorporamos en nuestra canción más trance. Una canción trance total. Vale. Esta es para hacer como una meditación andante. Viaje en metro 2014. Hoy es uno de esos días en que no apetece andar, en que la bici pesa y que me gustaría transportarme tan solo con el pensamiento. Cojo el metro en una hora punta, rodeada de personas que vuelven del trabajo, del estadio, qué sé yo. Dejo que pase el tiempo mientras nado en mis pensamientos. Observo a las personas, a veces con jardines tan verdes, tan rosas y puro panacea. Pudo pasar el tiempo. Llego a mi parada y una fila interminable me encarna, de encarnos con sus prisas automáticas, y yo hoy no tengo prisa, no tengo ni sitio, y espero, me transformo en nadie, en alguien que espera, y estos son vacaciones a medida y poesía automática. 2021. Camino de huerto, camino de jugo, camino de caña. Camino a mi lado, camino conmigo, camino del alma. Camino la luna, camino los soles, camino de calma. Camino montaña, camino la playa, camino las risas, camino los llantos, camino las aguas, camino la vida, camino sin prisa, camino hacia casa, y camina, camino vestida, camino desnuda, camino del alma. Oye, sí, camina. Camina. Contestador automático de patada listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. ¿Hola? ¿Me recibís? Hola. Hola, Radio Malva. ¿Me recibís? Este es un mensaje para las compañeras de patada listón. ¡Ey! ¿Qué tal? Aquí Alicia Fuster, transmitiendo desde la base lunar. Pues aquí estamos ya un tiempito y la mar de bien. Estamos creando un proyecto de sociedad ecofeminista y estamos muy a gustito, la verdad. Desde aquí se ve la Tierra maravillosa. Es 4 veces más grande, pero nosotras saltamos 4 veces más alto. Y explorando, aprendiendo. Ahora mismo os vemos en un cuarto creciente y es muy divertido ver las cosas desde la luna. Así que cuando queráis visitarnos, aprovechar que viene la Artemisa en un par de años o tres, que pisará la luna de la misión de la NASA la primera vez una astronauta mujer, que ya iba siendo hora, pero bueno, aquí estamos esperándola con mucha ilusión, y que nos traiga tomates cherry, que se nos están terminando y la producción de cherries no la estamos clavando. Y venid cuando queráis. Venga, un beso. Hola, queridas, queridos. Oye, que perdonar que nos haya llamado en estas semanas. Es que me llamó una vecina que me había entrado pulgón en las cachofas. Y claro, pues salí pitando para Peñarroya, ¿eh? Y bueno, pues que el tema de hoy, pues que me viene como anillo al dedo, porque esto de la luna, pues yo os tengo mucho que contar. Tengo información secreta, de este satélite, y muy buena, como siempre, de fuentes buenas. Y bueno, que no voy a hablar de la cara oculta, no, ni del todo enamorado, ni de cuando te sale la carta de la luna, ojo, en la parte derecha del tarot, que cuidadito, cuidadito con eso, ni la piedra lunar, qué bonita es, blanca, sí, esa va muy bien para regular las reglas, sí. Ni tampoco relacionado con el hombre lobo, no. Bueno, pues es que estoy un poco... Ah, vale, sí. ¿Escucháis la música de fondo? Es Claro de Luna, de Beethoven. Yo es que después de la J. Perrera de Peñarroya, si no me pongo media hora del maestro, no me relajo. Ah, eso, ¿por dónde íbamos? Sí. Vale, ¿qué pinta España en todo esto? Bueno, pues España pinta en todo este tinglao que en las vastas llanuras de la Conquense, la meseta Conquense y Cuenca, pues allí tengo yo una amiga, una amiga que de la infancia, una moza, una buena moza, y ella un día paseando pues se encontró con un carro, una mierda, como la queréis llamar, una caca. Y vio, porque ella es muy entendida en esto, lleva chotas, lleva vacas, ¿vale? Y es muy entendida, y no la vio normal. Y entonces dice, pues oye, ya, esto puede ser algo que habrá que dar parte. Le dio parte a la Guardia Civil, aquello fue en aumento, una jerarquía, otra jerarquía. Y claro, pues ya llegó a quien tenía que llegar. Que tenía que llegar, pues os podéis imaginar, al final, pues la CIA, la TIA, también, la Agencia Espacial Rusa, bueno, pues aquello. Que le hicieron la prueba de carbono, y claro que vieron, pues que aquello era una cagada de más de 1000 años, pero que no era, no venía a cuento. No venía a cuento de nada. Entonces, claro, en la cagada, ¿qué pasa? Pues ahí es que lo parece ser que la sitúan en lo que viene a ser la última cena, ¿vale? Porque en la cagada, o sea, la última cena, que es Dios, ¿vale? Que bueno, había en la cagada había un hueso oliva, ¿no? Y eso ya, pues ya te ponen el huerto de los olivos. Y de ahí, pues hay mucha cosa con el santo grial, ¿no? Y claro, santo grial. Y pues claro, luego están las otras religiones que se hablaban, pues antes. Entonces no había WhatsApp, pero se mandaban mensajeros y tal. Oye, pues mira, yo voy a cenar con Dios, tal. Y hay mucha cosa, ¿no? Hay mucha ambición por tener la cagada. Claro, mi amiga se enteraba, porque ella mucho de idiomas, les oía hablar en el inglés y se enteró de todo, ¿eh? Entonces, pues claro, ¿qué se enteró? Se enteró de que junto con la huella que se encuentran cuando van los astronautas por primera vez, que allí encuentran una huella, que no se sabe, todo está en las cloacas de la agencia espacial, pero está escrito, y esto es... Pues que la luna está habitada, y está habitada por un yeti lunar. Bien, yo esto os lo cuento, como siempre, yo les puedo dar referencia de que es cierto y tal. Lo que pasa es que ahora venimos a la cuestión que me lleva a vosotras. La cuestión que me lleva a vosotras es que he recibido una carta con matasello conquense de Cuenca, que me escribe mi amiga diciéndome que se ha vuelto a encontrar con una cagada y fresca. ¿Y qué hace? Yo le he contestado, no muevas nada, que yo llamo a unas amigas expertas en esto, a ver, expertas en cagadas, no, me refería yo que sabéis muy bien de cómo hay que hacer las cosas y a ver qué me dicen, ¿eh? Bueno, pues eso, nada, que a ver si dais pronto lo del tarot, porque me quiero hacer una idea de la semana. Atrás. Gracias, Ana Conspi. No sabemos ahora mismo qué comentarte sobre el truño lunar con hueso de oliva dentro, ni del yeti lunar. Es más, yo dudo de que exista cuenca, o pienso que es una treta de la memoria Q, ¿no?, de este Parfit, que se habla mucho por aquí de él, o que no existe lo mismo que Teruel. Esto lo comentaremos con Paco Ligero en el próximo programa. Paco Ligero está de baja, está un poco malito, pero será un tema que trataremos posteriormente. Y decirle al primer mensaje, que era de Alicia Fuster, que os enviaremos ayuda urgente a vosotras que sois fugitivas del capitalismo terrícola. Os enviaremos unas matas de tomate cherry con el satélite de Netflix. Buscad dentro de la antena izquierda, estarán enganchados con alambre de pan Bimbo. ¡Un abrazo, amiguitas! Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Contar. Bueno, que los WhatsApps están que arden porque estamos cinco mujeronas fantásticas. Bueno, una sí que está reservada, pero el resto estamos vacantes y el WhatsApp, vamos, está que no para de ofrecimientos. Y mientras tanto, habíamos pensado, podéis cantar otra canción, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Y cuál queréis cantar? Mira, esta canción se llama Espejito Mágico y va, pues, sobre todas las caras que tenemos las mujeres. Mucha cara tienes. Que tengo mucha cara. Ella tiene mucha cara y aquí ha dicho, pues voy a hacer una canción de eso. Claro que sí. Espejito, espejito mágico. Es que os las comeréis. Si las vierais, os las comeríais vivas, de verdad. Qué buenas son. Yo quiero que me coman. Yo quiero que me coman. Pero en todos los sentidos. Sí. Vamos allá. Dímelo tú. Oye, dímelo. Ay, dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo. Dímelo. Ay, es México. México mágico. Para más lista, la guapa, la luchadora, toma que toma, toma que toma, la que dice, la que propone, la que los pone a un pie y a dar saltivitito, toma esa guapa, la que recoge los pedacitos. ¡Ole, mi arma! ¡Ole! Dímelo, oye, dímelo, dímelo, dímelo, ya aquí está la removedora, la que toma, la que nunca se enfría, misión de águila, la que no se retira, la que mira de frente, toma, la que sigue la corriente. Ahí es Mejito, Mejito mágico. Dímelo tú. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Y ahí es Mejito, Mejito mágico. Dímelo tú. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dime, dímelo, dímelo, oye, dímelo, dímelo, dímelo otra vez. Yeah. Fantástico. Y bueno, damos paso a un poco de publicidad, porque nosotras tenemos publicidad, Radio Malva no tiene, pero Patada Listón, le echamos jeta, tenemos un patrocinador que todo el mundo cree que ha muerto, pero no. Bon, bombón, trombón, duchamp. Patrocinado por Paco Inclán. El auténtico. El Guadellat. Inimitable. Imagínate. Practique la radioterapia con frecuencia. Que cobran vida. Y radioterapia. Radio Malva. El ostracismo históricamente. Patada Listón. Y de repente está súper feliz. Ahora es un momento histórico. Es un momento histórico. Histórico. Histórico. Es un momento histórico. La radioterapia. Es radioterapia. Un momento histórico. Con frecuencia. Es un antes de hacer radioterapia histórico. Con frecuencia, mi vida no era igual. Es un momento histórico. Radioterapia, el problema. Sí, pul. ¿Y cuándo podemos escuchar este maravilloso programa? Apunta, Cari. Patada Listón, sábados de 3 a 5 de la tarde, casi todos en directo. Reponemos. Domingos de 7 y media a 9 y media de la noche. Y el lunes por la noche, a las 2 de la madrugada. Miel sobre hojuelas. Escucha, Patada. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Once in a blue moon. Es el rincón de Tom. El rincón. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy melón. Y eso es mi rincón. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. Blue moon. Ah, qué bonita la luna, con su lado oscuro y su cara amable. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Sí, una cara. Cuando la miro, veo una cara, mirándome felizmente como un abuelo o una abuela cariñoso o cariñosa. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Claro, los españoles se relacionan todo con la comida y se ven un conejo. Pues casi es la palabra, pero las letras son mezcladas. A ver, ¿cuál es? ¡Cojones! Sí, un conejo. ¿Qué cojones? La verdad, os digo. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Bueno, la frase de esta semana no va de ancianos, ni animales, ni comida. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Pues nos fijamos en el órbito de la luna y su frecuencia. Tengo sueños muy intensos durante la luna llena. No sé por qué, pero me pasa. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Cada 29.5 días, la luna cumple una fase del ciclo. Casi un mes, pero tampoco exactamente. Once in a blue moon. Once in a blue moon. En los tiempos antiguos, la gente daba mucho más importancia a los cuatro trimestrales y los equinoccios. Cada trimestral tenía tres lunas llenas. Y una vez, cada tres años, un trimestral tenía cuatro lunas llenas. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Pues en siglo XVI, dos frailes, William Roy y Jeremy Barlow, escribió un poema. Fue en contra del catolicismo y el papa y su insistencia que si alguien del poder en la iglesia católica te diga algo, pues como un buen campesino hay que aceptarlo como la verdad. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Hasta que si la luna fuera azul, fuera azul. Si te lo digan que es azul, pues azul es. ¡Pringaos! Once in a blue moon. Once in a blue moon. La gente del pueblo relacionaba la idea de una luna azul como un acto de rebelión. Hay tres lunas llenas en un trimestral, cuatro no puede ser. Pues sí, puede ser. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Pero ya somos más de meses y la mayoría de meses tiene una luna llena. Pero cada 2.7 años hay dos lunas llenas y un mes. La luna azul. Once. And a blue moon. La luna azul es algo que no ocurre mucho. Es raro. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. En 2028 habrá un blue moon y un eclipse lunar total para la noche vieja. ¡Woo! It only happens once in a blue moon. Cuatro lunas llenas y un trimestral cada tres años o dos lunas llenas y un mes cada 2.7 años. Algo que nos suele pasar. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. El amor romántico nos ha enseñado a construir los amores como quien sube a un cohete en dirección a la luna sin haberse puesto siquiera el traje de astronauta. Te cruzas con alguien, te gusta, le gustas, flechazo, 3, 2, 1, ¡ignición! Directos a la luna. Empiezan los mensajes continuos, las quedadas continuas, el subidón, la idealización, el englobamiento, el hablar constantemente de lo maravilloso que está siendo y que será, el soñar despierta, el soñar dormida. Y vas haciendo burbuja alrededor de esa persona. Vas flotando por la calle, la sonrisa constante, la alegría de vivir y la autoestima por las nubes, porque le gustas a esa persona con la que se han dado tantas y tantas casualidades, la predestinación. Sube, sube. Aquí estamos de subidón. Aquí estamos a tope de la relación. Luego viene lo que viene. Vale, os gusta la misma comida, el mismo olor, y os agachabais simultáneamente a coger no sé qué del suelo, un día cualquiera, en un lugar cualquiera. Inicias un relato conjunto imaginario que no existía hasta que se puso en marcha la maquinaria del amor romántico, del amor droga. Esa curva ascendente llega a un punto álgido en el que empieza a decaer a medida que conoces más a esa persona y a medida que la vida va desmontando la fantasía por el propio peso de la vida. Y vuelves poco a poco a la tierra y esa relación se estabiliza en una relación con sus más y sus menos, o simplemente se acaba y solo fue un subidón, lo mejor que podría pasar, o te pegas un batacazo del 15 por haber puesto toda tu vida en una relación con una persona espejismo. Más musiqueta, ¿no? Sí, que si no, yo no me motivo. Ay, cuánto amor. Es la trampa básica del amor romántico, la que genera una dependencia emocional perversa, que no te quitas de encima en caso de que te llegue el maltrato, que podría llegar, ojalá no. Es decir, el subidón ese de los inicios está destinado a crear un enganche afectivo que es muy difícil de desmontar. Y no podemos seguir legitimando las dinámicas que llevan a ese enganche, mientras criticamos el amor romántico o luchamos contra los feminicidios. Ese enganche romántico es extremadamente peligroso, porque te dificulta la huida y tenemos que construir entre todas vías de escape para cuando las cosas se ponen feas de verdad. Si de verdad creemos que el amor romántico es nocivo, es que yo sí que lo creo, claro, por eso estoy aquí en plan perorata, dejemos de publicitarlo y dejemos de creer que el nuestro, sí, porque el nuestro es diferente, es verdadero, alimentamos el mensaje de que sin pareja no somos nada. Y por eso volvemos una y otra vez con la persona que nos ha maltratado. Y por eso no podemos huir. Somos el medio de propaganda de toxicidad amorosa y tenemos que tomar responsabilidad colectiva sobre ello. Ya está bien, joder. Bueno, se lo dedico a todas las mujeres. Y esto es un textito de Brigitte Vasallo del libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que os recomiendo, claro. Seven stones, heaven's eyes. Seven stones. songs from seven seas, just to bring all your sweet love home to me. Hey, and it filled me like the mountains. Yeah, yeah, yeah, yeah. You filled me like a sea lion. Not time it passed, but still at last. Your love brings life to me. Your love brings life to me. Momento de que EKT vuelvan, hijas de EKT, lo digo mal, y no me corregís. Sería momento. Mira como tú quieras. Claro, sería momento de que nos contarais algo más. No sé, ¿qué puede ser? Sobre los 432 hercios, Minerva. Ese tema que tú sabes, tenías ahí escondido. ¿De EKT o de los 432 hercios que los nazis quisieron cambiar la frecuencia musical para que no estuviéramos conectados con la Tierra? Porque la Tierra tiene un pulso. El pulso sanador de la Tierra es el 432 hercios. Pero en su momento los nazis quisieron desconectar, que a mí me suena mucho esta historia también actualmente, que nos quieren desconectar de nuestro gen T. A toda la gente, un saludo a la gente, que es la gente que tiene el... O sea, ya me he hecho... ¡El hombre! Era guay el juego de palabras. ¿Era un té o cerveza? De todo. La gente que tiene... La gente tiene el gente, que es el gen de la tierra, la conexión. Entonces, bueno, es muy importante la frecuencia musical, porque las ondas sonoras pueden influir en la materia. ¿Vale? Porque eso hay un montón de estudios. Por ejemplo, estaría bien, no sé si conoceréis a Masaru Emoto, que... Personalmente no. Yo tampoco. Es que está muerto. Ni yo, ¿eh? Ah, por eso. Bueno, en canalizaciones igual. Creo que murió en el 1000 algo. Queremos el dato correcto, ¿eh? Por favor, no vayas a decir el año incorrecto, por favor, búscalo bien. No en las tarjetas. No lo tengo. En las tarjetas. Sí, da igual, si aquí somos. Te lo decía de coña, porque yo es verificar cero. O sea, buscarlo en Google. Buscarlo en Google. ¿El nombre completo? Masaru Emoto. Mira, Martina, el agua viva muestra su estructura interna en forma de hermosos hexágonos, porque sabéis que todo en la naturaleza son, es geometría sagrada. Entonces el agua, cuando está viva y está sana, forma hexágonos perfectos. Pero cuando el agua está contaminada, el orden interno se perturba y su estructura cristalina se pierde y se pudre, porque el agua es un ser viviente, aparte de que tiene memoria, ¿no? Quería añadir que hemos buscado en Wikipedia y Masaru Emoto es un japonés conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Y bueno, lo que mirábamos era cuándo falleció, y falleció en 2014, el 17 de octubre, uh-huh, en Tokio. Muchas gracias Martina por eso. Muchas gracias Wikipedia. Siempre tiramos mano de la Wiki. Sí, muchas gracias. Pues eso, ya que somos un 80% de agua, el sonido puede influir en nuestra agua, en nuestras aguas. Y de eso se trata, ¿no? De con palabras llenas de conciencia, actuar sobre nuestra agua, ¿no? Porque si nos decimos cosas negativas, que el no agua, nuestra el agua. Agua, que no te corten el agua. Claro, exactamente. No te la pueden cortar, esa no. Ese es el siguiente tema, que no te corten el agua. Vamos a pedir un bono social para. Claro. La criatura no puede hacer aquí un mundo. Pero eso, pues, como complemento invento la comida a bordo. Oh. Creo que voy a inventar. Estáis invocadas a cantar o, bueno, a cantar, sí, es, ¿no?, lo que queráis. Ay, no puedo con las gafas. Pues queríamos seguir un poco con la luna. Perfecto. Y ya que jugamos mucho al juego de jugar, vamos a improvisar. El juego de cantar. Sobre la luna menguante. La luna menguante. Oye, es que a mí esa luna me sienta como un guante. Es que me pongo mucho más interesante, que la vida se vuelve transparente y voy. Y me gusta más con la luna menguante, porque esa luna a mí me sienta como un guante, porque me pone mucho más interesante, porque la vida se vuelve transparente y voy. Venga, vale, que nos vamos, que venga, nos venga. Vamos. Ay, que nos vamos. Voy, esa luna menguante, en la mano esa luna, esa luna llega y voy. Bajando la escalera, en la mano llevo el fuego de una calavera. Bajando a las entrañas de la tierra, iluminó mi vientre. No sé si es la vida o que me siento diferente, pero el instante se vuelve irrepetible y mi alma se siente incombustible, dándole alas a lo que ya es libre. Y voy. Y a mí me gusta más con la luna menguante, porque es que esa luna se sienta como un guante. Y es que me pone mucho más interesante, porque la vida se vuelve transparente. Bajando la escalera, en la mano llevo el fuego de una calavera y voy. Oye, porque la vida se vuelve transparente, voy. Genial. Hay más público, más mujeres de público. Claro que sí, que es se unan maravilla. Aquí todas las mujeres y todos los úteros todos aquí. Los sí, a mover los úteros. A mover sí. los úteros. Mueve tu útero, mueve tu útero. Mueve tu útero, mueve tu útero. ¡Útero! ¡Que poque, poque, poque! ¡Útero! Ay, por favor. With you, and the time is towing us to age and tossing years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. So put on the record that we used to listen to when we found. A golden soft memory in blue, to repaint it in me and in you. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. Dancing in your garden to ease up all that's hardened. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken. And this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love. And when I see you smiling, I'm dancing with the moon. Pues bueno, para el Tarotsat de hoy no me he documentado mucho, pero perdón, Tarotsat no, supositorio artístico. Y bueno, pues como se trata de suponer, de hacer suposiciones, a la par que usar, digamos, un medicamento cultural que podamos introducirnos adecuadamente por el recto para que ejerza esos efectos paliativos, culturales, me refiero. Pues bueno, pues hoy no nos ha dado mucho tiempo a investigar, pero pensábamos que era oportuno traer a colación una obra, un monumento público que tenemos aquí en Valencia, que tiene por título Oda a la Luna. Y bueno, pues el monumento en cuestión es muy conocido, pero no por este nombre, sino por uno que le han puesto de forma popular la gente, ¿no? Que es ni más ni menos que la Pantera Rosa, que es el monumento que queda al final de Peris y Valero en la plaza Sanchis Guarner. Y bueno, simplemente... simplemente deciros, pues eso, que a mí me parece que gana muchísimo más este monumento con ese nombre que no con el pretencioso y pomposo nombre de Oda a la Luna, que también tiene mucha gracia porque la luna está muy bien, pero... Es una pantera rosa. Es que es pantera rosa, nadie, total. Nadie es que nadie ve una luna. No. Pantera rosa... Y está muy bien hacer un monumento a la Pantera Rosa también, ¿no? Sí. Y simplemente pues era traer casi que de forma anecdótica hoy el supositorio para pues hacer referencia a ese gran monumento que tenemos aquí en Valencia. Breve y directo. Sí, exacto. Y eso era todo lo que quería comentar. Para culturizar, ¿no? Gracias, Pepa. En fin, maravilla. Pues nada. Y entonces ahora podríamos pasar también con el Tarotsat. Es que han hecho una aparición Paco Ligero y Pepa Bo. O bueno, o ponemos una cancioneta para el beat. Una cancioneta, venga. Mientras se coloca Paco ha venido malito, pero Paco es que lo da todo por patada. Ponme la CBS de fondo. Ponme la sintonía de la BBC de fondo ya. Ya estoy, no oigo nada. Sí, ahí está la sintonía. Ponte los cascos, Cari. Hola, esto de las predicciones y realizar los diagnósticos psicológicos sociales es bastante sufrido, pero yo soy así. Por eso me han elegido para para hacer las predicciones. Que nos han llegado datos que acertamos más que las oficiales, ¿eh? O sea, bueno. Estas son las notas que nos han llegado del satélite Tarosat. Que, como sabéis, es un pronóstico del tiempo emocional y psicológico y psiquiátrico de la sociedad, en el que cada uno en su casa ya se tiene que hacer sus derivaciones y descifrarlo y acoplárselo a su medida. Entonces, para este fin de semana no va a llover porque no me duele la rodilla. Eso no falla. Y tampoco falla para calcular el nivel de pachanga, que será similar al del fin de semana pasado, pero con una diferencia, que empezamos una fase de decantamiento amorfo de la tristeza. Suena raro, pero eso es bueno, son buenas noticias. Para la semana que viene, eclipse de luna que cubrirá las expectativas en complejos vitamínicos, muy indicados para los psicoanalistas caninos. En los próximos días, obnulación y lentitud y torpeza mental por la oscilación de temperatura en las rutas del colesterol. En concreto, las que son las rutas del colesterol del cercano oeste, a donde vivas, da igual, si es Madrid, si es Granada, en lo que es la parte oeste, ahí, atención. ¿Sabes? No llevéis gafas de sol porque ya vais nublados de casa. A ver. Oligofrenia en el sector laboral y en la cordillera turística del sistema ibérico central. Esto no lo entiendo yo muy bien, pero vamos, podéis buscar lo que significa oligofrenia y también buscar lo que significa sistema ibérico. Entonces ya lo podréis entender. Yo ahora, cuando acabe, también lo voy a buscar porque no lo entiendo del todo. Bueno, tendremos también momentos de cúmulo onírico, o sea, las mediciones en lo que es el cúmulo onírico serán, pues hay bastantes probabilidades de rachas de aire onírico por la luna creciente, que va de creciente a decreciente, que no es lo mismo que cuando va de decreciente a creciente. O sea, va de más a menos. Como consecuencia del receso alarmista, será oniroide, o sea, será de oniroide a oneiroide, que significa lo mismo, o sea, que va a ir de lo mismo a lo mismo. Y bueno, para los que no sepáis lo que significa, es una pérdida del sentido de la realidad, con que en general de la sociedad espiritual, o sea, de la espiritual de la sociedad, de lo poco que tiene de espíritu la sociedad, pues está perdiendo el sentido de la realidad. Pero es temporalmente, porque esto son predicciones para 2 semanas. Entonces luego, esto lo que va a llevarnos es a una posible marejadilla en el segundo tercio. O sea, el primero te va a sentar bien, el segundo ya te va a subir igual más de lo que querías. Sobre todo si está en el segundo tercio, esto si está incluido en el menú. En el menú marítimo que se ofrece desde la Patacona a la Ronda Nord. Todo lo que son los bares que hay ahí, cuidado con el segundo tercio. Es lo que entiendo yo, aunque también tendrá otro significado si lo aplicas a las climatología más climática, más científica. ¿Me seguís? ¿O? No mucho, Paco. Paco, es que pones el nivel muy alto. Bueno, pues eso se queda grabado y podéis tomar apuntes, hay tutoriales y cosas. Reflexionaremos. ¿Sabes? Que vamos, no te aclaro nada. Es mejor interpretar lo que sientas. Eso es como funciona mejor. Bueno, respecto al tráfico, tendremos tráfico lento de sustancias barbitúricas en las arenas, porque yo creo que es porque cuesta mucho esto, que cuando andas por la arena se te clavan los pies y vas más lento, es cansado. Cuesta más, sí. Sí, claro, es pues normal que el tráfico. Es más denso. Entonces, los niveles de ciclotimia van a la baja en las rotondas y en el carril bici. Y sobre todo en las rotondas que tienen carril bici. Que también volvemos a... Hoy nos han basado todo en tercios. Serán muy acusadas en el tercio este. Sí, exacto. El otro es el oeste o el que no sepas cuál es. Y este es el que dices, pues este mismo. Vale. Bueno, eso también es lo mismo que lo de la ruta del colesterol. Es en el tercio este de la ciudad, de esta ciudad o de aquella, la que se, el tercio oeste, de tu ciudad. ¿Qué barrio sería aquí? Que yo tengo muy mala orientación. Pues si te has despertado pronto. Es donde, o sea, si te levantas al poco que haya salido el sol, es más o menos por donde va saliendo el sol. O sea, al lado contrario no te hace la sombra. Y si te has despertado por la noche, es donde tú quieras, porque no tienes referencias. Entonces, seguimos. Se aconseja saludar al sol haciendo el uso del Código Internacional de Señales Marítimas, que para que no lo sepáis, se llama también, son conocidas también como alfabeto del semáforo, ¿vale? No tiene nada que ver con los que hacen mimo en el semáforo. Aunque si hiciéramos con transparencia los movimientos que hace el mimo en el semáforo y pusiéramos eso, no hay tanta diferencia, pero no están hablando de lo mismo, ¿sabes? Tienen los mismos sonidos, por decirlo de alguna manera, pero no el mismo significado. Entonces, pues bueno, se aconseja eso. Tú te levantas por la mañana y dices, ah, mira el sol, pues voy a hacer con las banderas así, le mandas como una arriba y otra abajo. Fonemas, claro, hay que estudiar un poco porque están todas las letras del alfabeto con eso. Sí. Y saludarlo así. Eso yo lo he probado y funciona funciona bien. Sí, pasas un día súper bien. Pero claro, cuando nada más está indicado por el Tarosat, mejor, o sea, más garantías. Todos son ganancias al final. Win-win. Bueno, nos esperan unos días, un fin de semana, y yo creo que empezará la semana que viene igual, con unas nubes muy mal hechas en casi todo el territorio y muy paupérrimas en el Mediterráneo, con anacrónicas en las Canarias y en el hotel de Melilla. Pero, por otro lado, las temperaturas eran muy agradables, lo que nos plantea un relativismo acusado en el concepto de belleza, con trazas y de surtidos de halagos por las noches, debido a la temperatura templada. Pues nada, la luna sale a las 4:30 y se pone a las 4:30. Y el día 26 estará llena. Y se aconseja mucho, si no veis el eclipse de sol, lo que podéis hacer es escuchar a Hécate y pensar en el eclipse del sol lo vais a ver mejor que si intentáis mirar. Nadie lo duda, con hijas de Hécate. Pues bueno, esperemos que lo paséis lo mejor posible. Muchas gracias, Paco. Y muchas gracias por venir. Dentro de semana. Muchas gracias por venir. Sí, estoy aquí con los goteros y estoy fatal, pero bueno, esto hay que esforzarse. Estoy aquí, ahora tengo aquí a las enfermeras y al camillero ahí esperándome, ahora me meten y otra vez. Ahora te vas para la clínica Buchinger, que era donde iban los famosos a desintoxicarse. Esa voy yo, ¿no lo sabías? Porque aquí tenemos un nivel y Duchamp nos lo paga todo. Muy bien. Pues venga, a disfrutar. Gracias. Buenas noches. Besos. Aquí seguimos. Buena cuina. Con la ilusión, ¿no? De que Hécate todavía podría cantarnos alguna canción, ¿no? Fíjate, Hécate. Yo creo que nos da tiempo justito para que cantéis. Os queda repertorio, ¿no? A ver si está. Pues claro que sí. Paco, ¿puedes dejarle a Minerva? Claro, es que somos un montón de peña con bastantes micros, pero es que somos demasiados. Claro. destroy your faith. Vale. Vale. Venga, para ti, para que está todo el espíritu en el mar Calimbea. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, es que sabes que no sé. Ahora, sí, es como en tu casa. No te tires para atrás que rompes la silla. Pues no toques que rompes la mesa. Claro, aquí cada sitio tiene lo suyo. Date leche. Está guay. A lo mejor es mejor ahí que hay. No lo sé, me parece que comunica más ahí. Minerva, deja el útero atrás. Tienes tu luta, huevo. Vale, pues es comencem. Es comencem, ¿no? Cuando queráis. La malva crece poderosa como una osa. Radio Malva canta, salta, baila. Y Radio Malva canta, salta, baila. Y Radio Malva, Malva, Malva, Malva, Malva. Dale, nena, que nos vamos para allá. Dale, nena, Radio Malva, Malva, ya. Malva, malva, malva, radio ya. Ay, radio malva, malva, malva. Canta, canta, baila. Canta, canta, baila. Canta, canta, baila. Canta, canta, baila. Radio malva. En radio malva. Y hablamos de la luna para que tenga mucha fortuna. Si has llegado hasta aquí, te damos la enhorabuena por el tesón. Agradecemos que nos pongas un me gusta o un comentario en iVoox o archive.org. O bueno, archive, como diría Tom. Nos animas a seguir, incluso a mejorar. Estamos auspiciadas en Radio Malva, en la 104.9 FM, y si vives en el Marítimo de Valencia, serás la primera en escucharnos. Sintonitza la 104.9 Cocina. En Stat, Cordelia Cordura, hijas de Hecate, que son... ¡Hola! Maravillosas, Minerva, Ana, Mila, han llegado haciendo lo imposible Pepa, Bo y Paco Lejero, y bueno, Valeria Wallenstein, esta que les habla, y Concha, Concha, que es también la madre honorífica de toda patada listón. La madre que la parió. راني مشتاق الكاف أسيد سباب هذا مكتب وفخلت خمام وفخلت الحلام كدير سلام تقلل من الكلام وحدي مظلم وعمول البرد راني مشتاق الكاف Knuckle Cap. What's it dead? Is your man Halle Abab? What's it Lushwet? Is your man Halle Mjad? Wamul Bab? Rani Mushtaq Al Kaf. Hey! Kul Yishtab. Wana Nishtab.